El karaoke. O probar una receta nueva en familia. En tiempos del numeral Me Quedo en Casa, nuestras acciones contribuyen al bienestar de todos. Tranquilo, nosotros respondemos. Netmar, sabemos que funciona naturalmente. La vitamina B contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD 2010-000-1383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 8:00 p.m. en Colombia, desde la FM, cada hora. Toda la información, lo que usted necesita saber sobre el coronavirus. El mundo registra ya más de 757.940 casos de contagio del COVID-19 y por lo menos 36.674 personas fallecidas en 184 países. En Colombia son ya 798 casos de contagio, hay 14 muertos y 15 personas fueron dadas de alta. La ministra del Interior, Alicia Arango, lanzó una alerta porque alrededor del 40% de las llamadas que se hacen al 123 o al 119 en medio de la crisis por COVID-19 son bromas que hacen algunos ciudadanos. La Superintendencia Financiera de Colombia estableció que para todas las modalidades de crédito, las entidades bancarias no podrán aumentar las tasas de interés, cobrar intereses sobre intereses o cuotas de manejo. La Organización Mundial de la Salud confirma que el nuevo coronavirus es denso y pesado, por lo que no viaja en el aire. Por ello, el organismo asegura que el uso de tapabocas es innecesario. El estado de Nueva York, mayor foco de coronavirus ahora en Estados Unidos, registra 66.497 contagios, 1.218 muertes en las últimas horas. Se han reportado más de 1.000 nuevas hospitalizaciones y 2.000 personas en cuidados intensivos. Un jugador de Junior y de la Selección Colombia Sub-23 está envuelto en una polémica en Barranquilla, ya que algunos vecinos denunciaron que en la casa del jugador hubo una fiesta de 2 días, en pleno hacinamiento. Colombia, son las minutos. Soy Azul y Chama desde la FM, en esta alianza informativa con la Mega y las emisoras musicales de RCN. Muy buenas noches. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. But she was just 17. Do you know what I mean? And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Take it, Bill. Well, she

So get in the car. Tiene el sabor de la noche.